comenzando el día. Lleva lo puesto. Diecinueve minutos después de las 8 de la mañana, seguimos en este miércoles 3 de agosto acá en Lleva lo Puesto, con una nota que ayer lo mencionábamos en realidad a través de las redes sociales. Mañana va a haber elecciones en ATE, en la conducción de ATE a nivel nacional. Se van a elegir todos los dirigentes a nivel nacional, provincial y en todas sus seccionales. Estas elecciones en realidad se iban a hacer en mayo de este año y se postergaron hasta mañana 4 de agosto, en un panorama, digamos, que tiene que ver más que nada con la ruptura que se dio en la CTA y, bueno, todo, también los vaivenes a nivel de la justicia electoral. La cuestión es que las elecciones donde van a votar los trabajadores del Estado van a ser mañana 4 de agosto. En el día de hoy dijimos de hacer dos notas, una con el candidato a secretario adjunto por la lista verde en la Ciudad de Buenos Aires, que es Humberto Rodríguez, y luego también vamos a hablar con el candidato a secretario adjunto del Ministerio de Trabajo por la lista Bermellón. En este caso estamos en comunicación con Humberto Rodríguez. Humberto, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, Humberto. Federico, mi nombre, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Federico? ¿Cómo bien, te va? Mucho gusto. Primera pregunta, Humberto, y esto es más general, tiene que ver con el balance que hacen el desarrollo de ATE de los últimos años desde La Verde. Bueno, nosotros ayer estuvimos, por ejemplo, en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social de Nación y un poco esto lo hablábamos, ¿no? Digamos, desde La Verde, una agrupación, digamos, histórica, emblemática, que recuperó el sindicato, que resistió la dictadura y recuperó el sindicato en ese marco. Nosotros lo que vemos es que estamos en un momento de una crisis de representación importante que abarca un conjunto de espacios y de ámbitos sociales y que ATE no escapa a eso. Seguramente toda organización tiene que revisar su propio camino, sus propios procesos. Nosotros en el último tiempo, hace un poquito más de 2 años, perdimos al compañero Leopoldo González, que era el secretario general, y también en un contexto donde hay una fuerte discusión en torno a cómo posicionarse a nivel nacional, a la etapa que atraviesa Latinoamérica, y bueno, y a cuáles son las prioridades y las reivindicaciones de los trabajadores del Estado. Sin duda que esto impacta y que merece que podamos redefinir, digamos, una agenda, reivindicaciones, salir a pelear por lo propio, convencernos, ganar, animarnos a quebrar techos salariales, a instalar, digamos, reivindicaciones en la agenda pública y fortalecer el sindicato, ¿no? O sea que, digamos, lo encaramos con un fuerte, si se quiere, con una fuerte revisión y como un fuerte desafío de la etapa que viene. Humberto, te repregunto acerca de lo que decías. Hablabas de quebrar techos salariales, de pensar la nueva etapa. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no había en la etapa previa, en estos años? ¿Y lo que tiene que haber para tener esta dinámica que vos planteás de cara a los próximos años? Mirá, yo creo que tanto ATE como otros sindicatos, digamos, que están inscriptos. ATE tiene la personalidad, digo, jurídica gremial número 2, pero, digo, la última etapa, un montón de sindicatos de inscriptos que pelean por otro modelo sindical. Muchas veces tenemos claramente identificado cuál es el modelo sindical por el que no vamos. Sí. El modelo, digamos, del unicato, el modelo de la falta de democracia interna, es decir, queremos construir esa libertad sindical que permita mayor estabilidad, que permita mejor distribución de la riqueza social, que permita mejores condiciones laborales, que permita en nuestro caso también poner una voz en el tipo de políticas públicas que se desarrollan y en la concepción de Estado que se juega en los distintos gobiernos. Ahora, para todo eso, bueno, hay que animarse a construir este modelo sindical alternativo, y digamos, eso requiere de una fuerte democratización interna, de bancar la amplitud del debate y la pluralidad, y también de que de esa orgánica pueda salir una estrategia para el conjunto. A veces lo que pasa es que los conflictos quedan medio sectorizados, quedan medio aislados, y que cada que algunas experiencias son exitosas y otras no, porque quedan un poco jugando en su propia dinámica. Me parece que el salto cualitativo es lograr discusión de base, discusión en los sectores, respetar incluso la autonomía y la orgánica de cada junta interna, pero que eso vaya abrevando en una estrategia del conjunto. Humberto, con esto que hablabas sobre la unidad, ¿no? ¿Cómo se vincula con la CTA en este caso? Sí, se vincula. Digamos, también nos parece que digamos que hay algunas discusiones que cuando no hay dinámica por abajo es más fácil que se resuelvan por arriba. Entonces, hay muchos compañeros que de La Verde y de ATE en general que entendemos que el momento actual en el que estamos como CTA digamos ha sido un desacierto, que ha sido un error político, que esto no implica que hay que negar discusiones ni poner la discusión abajo de la mesa, pero que es una picardía regalar una construcción de dos décadas y que hoy supuestamente haya, digamos, el nivel de crisis y de, como vos decías, Carolina, de ruptura que hay. Ahora, lo cierto es que, por lo menos en lo que hace a Ciudad de Buenos Aires, nosotros vamos a, desde ATE, si los compañeros nos acompañan, La Verde gana, no solo hablar con los compañeros de La Vermellón y del Azul, que son ATE y que tenemos, digamos, un montón de puentes y de planteos para compartir, sino que vamos a hablar también con el conjunto de los gremios que hoy están en lo que es CTA Capital, más allá de las elecciones, y tratar de tener unidad de acción, ¿no? Humberto, te agradecemos mucho la comunicación. Mañana son las elecciones, así que, bueno, estaremos hablando en la próxima semana para ver cómo salió todo. Bueno, les agradezco la cobertura y una cosita más. Sí. Digo, también hay un desafío fuerte en la Ciudad de Buenos Aires. Yo dependo de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, soy municipal, podríamos decir, sí. Y tenemos un desafío grande, no solo en los próximos 4 años, sino que también en construir otro modelo sindical, ¿no? Hay un sindicato histórico cuya conducción ha sido cómplice de todos los gobiernos de turno, y bueno, nosotros mañana esperamos tener elecciones tranquilas en todos los sectores de trabajo, y que se pueda garantizar la libertad sindical en el mejor marco. Así que sí. Bueno, también les pedimos que mañana estén cubriendo estas cuestiones, ¿sí? Totalmente. Humberto, muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Saludos. Humberto Rodríguez, candidato a secretario adjunto de la Lista Verde en ATE Capital.